Bienvenidos al podcast número 4 de crónicasgumba.com. El día de hoy grabamos desde Bogotá, Colombia. A mi izquierda tengo a Segan Buenas noches. y yo mismo, Big Fer. Para el día de hoy tenemos cuatro temas principales. El primero, los juegos de la consola virtual que vienen desde finales de Diciembre. diciembre del 2013 hasta la tercera semana del 2014, enero del Enero, 2014. así es. Luego, el juego que nos trae Sergio, que es Final Fantasy V. Final Fantasy V, y yo que traigo The Legend of the Mystical Ninja para Super Nintendo. Y ya nos despediremos al final con un cafecito. Recuérdanos los correos, los contactos que tenemos. Tenemos nuestro correo institucional que es contactos@crónicasgumba.com. También nos pueden encontrar por Twitter, @crónicasgumba.com. Y nos pueden encontrar por la página de internet www.crónicasgumba.com. Hacer una mención también a la gente de Overclock Remix, que es de donde tomamos la banda sonora y la música que escucharán de fondo en el podcast. Váyanse preparando, que vamos a empezar. Hoy empezaremos con los juegos de la consola virtual. Sergio, ayúdanos con los juegos de la consola para el mes de enero. Los juegos de la consola virtual. Esta semana tenemos para la Wii U, tenemos de Super Nintendo, tenemos la Super Punch Out. No sé si pronto Víctor lo... Sí, lo tengo descargado, muy buen juego. De hecho, hay un review allí en la página. Así es. Recomendado para todas las personas que les gusten los juegos de acción, más timing que boxeo, muchos personajes coloridos. A la mayoría de la gente le gusta más el juego de NES, el más viejito, pero yo con este conocí Punch-Out, entonces me gusta bastante. Sí, es bastante entretenido además. Es un juego de deportes, no en todo el buen sentido de la palabra, pero sí. Pues no puede ser un juego de deportes cuando uno pelea contra un mexicano y el mexicano lo escupe a uno en la cara, o Sí. hay un viejito que tiene un palo y le lanza patadas a uno en la cabeza, es un boxeo, pero bueno. Sí, es la liga de Nintendo. También tenemos de Super Nintendo para la Wii U, tenemos Mega Man X2. Buenísimo, yo tengo la review de Mega Man X1 y Sergio lo sabe y de pronto los que nos han venido escuchando, Mega Man es uno de mis personajes favoritos y estoy esperando para descargarlo, no he tenido tiempo y quiero descargarlo solo cuando sepa que lo voy a pasar de nuevo. Sí, es un reto personal que tiene Víctor con Mega Man. Bueno, para NES tenemos Castlevania, Castlevania 2, que son, mejor dicho, los juegos de la familia Belmont. Konami. Son. A mí personalmente no me parece que hayan envejecido bien. Para alguien que quiera probar Castlevania, para empezar, que pruebe los de DS o que pruebe Super Hasta Castlevania el. 4, el de Super Sí. Nintendo. Ese es un buen punto para iniciar, o el de PlayStation también es muy bueno. Estos me parece que se ven lentos, se mueven toscos, los colores no bonitos. Si alguien quiere un reto, que pase el 1, Sí. pero yo recomendaría empezar en el 4. Sí, además que hay algo que no entiendo todavía de Castlevania 1, es por qué guardaban pollos en las paredes. Sí. Sí, pollos asados en Ah, la... sí, pollos en las paredes, no me acordaba de eso. Pero bueno, es algo que con la historia empezaremos a descubrir. También tenemos Gradius, Gracias, el de la navecita. el de la navecita. Buenísimo, buenísimo. De los mejores juegos, este y Gradius 3 de Super Nintendo son excelentes. Hay Así uno, es. bueno, es diferente, pero UN Squadron es también muy bueno. Pero Sí. Gradius, si lo consiguen por ahí muy baratico, buena compra. Ok. Y bueno, eso fue lo de Wii U, ¿cierto? Exacto. Yo voy entonces a hablarles de los de 3DS. Son tres juegos nada más. Mario Tennis, muy buen juego, un juego que se enfoca mucho en el RPG porque nuestro personaje puede aumentar sus habilidades a medida que tiene partidos Así es. y juegos. Muy colorido, era Game Boy Color, luego pues ya saben más o menos qué se van a encontrar. Y de hecho, mucha gente le critica a Mario Tennis de 3DS que perdió esa parte de jugador solitario, de subir su personaje y eso. A mí no me disgusta. Nada más que también hay que entender un poquito el tema de que la máquina no daba para hacer un juego de deportes. El Game Boy Color era más bien como algo No, pero como sencillito, juego de deporte pero está buenísimo. sí. De hecho, me parece mucho más completo el de Game Boy Color que el de 3DS. Pero El de 3DS es más vistoso. Sí, claro. Me parece que la mecánica, la física son más... Pues el solo hecho de tener online, la gente se pone juegos online ahí. Muy bueno. Y otros dos juegos tenemos también para la NES. Crash and the Boys. Ese sí es súper interesante. Ya hemos visto por ahí un par de videos. Sí, yo no, ese la verdad no lo jugué, lo tuvimos que ver con Sergio por videos y es... súper entretenido, es muy parecido a la franquicia anterior, al videojuego anterior, creo que era River City, algo así. River Ransom. En cuanto a los dibujos, es darle patada a todo el mundo. ¿Sí? La historia me pareció entretenida, el que es el tipo vago, hijo de un padre rico... que no tiene el respeto de su padre y lo van a echar de la casa, entonces él para hacerse respetar por su papá decide competir en una especie de olimpiadas callejeras. Exactamente. Entonces ahí alcanzamos a ver unos deportes, por ejemplo salto con garrocha por la cima de los edificios, las competencias de natación en donde se le metía el carril contrario a hundirlo para tratar de ganar. Exacto, el lucha salto. Lucha libre en la calle, en un callejón. Exacto, el salto de obstáculos y la natación fueron los dos deportes que me parecieron... súper, súper, súper entretenidos. Ya para cerrar tenemos Castlevania 2 también. Castlevania 2, el mismo de NES, pero para 3DS. Exacto. No sé qué tal se ve en la pantallita pequeña. Colores muy negros, pero bueno, ya los que lo quieran probar, que lo pueden. Quedó pendiente Super Mario 3 otra vez. Sí, yo creo que Nintendo estará todavía presionándose así adentro, evitando sacar todavía Super Mario pero 3. Pero no lo están haciendo bien. Sí. ¿Qué juego compraría de esos? De estos que acabaste de mencionar, yo compraría Crash and the Boys. Yo también. Si no tienen Punch-Out, Super Punch-Out también. Muy buena compra si tienen Wii U. Exacto. De Club Nintendo. De Club Nintendo, para las personas que somos juiciosas, guardando los registros de cada juego que nosotros vamos comprando, tenemos para la 3DS, tenemos Game & Watch... de Cemetery Factory Cemetery, si no estoy mal. Sí, ese de los muñequitos que saltaban de un lado al otro. Exactamente, Nintendo, para los que más o menos tengan una idea, Nintendo no siempre empezó con unas consolas, empezó con unas consolas portátiles que eran solamente de 3 o 4 movimientos. Uh-huh. Y los movimientos ya estaban predefinidos, solamente eran pantallas de cristal líquido como las calculadoras. Exactamente. Uh-huh. De las calculadoras viejitas, ¿no? No son de las nuevas. Sí, no, las nuevas sí. Proyectan películas y todo. No, bueno. Y tenemos Spin 6, ya esto es un juego directamente para la 3DS. Sí, es un indie. No. Entonces, para la Wii U, Víctor, ¿qué tenemos? Tenemos F-Zero de Super Nintendo, buenísimo, uno de mis juegos favoritos de Super Nintendo. No, pues yo creo que era más como una demo técnica en su momento porque mostraba el poder que tenía Super Nintendo cuando salió al principio. Muy bueno, muy rápido, de controles muy ajustados. Y pseudo 3D, yo recuerdo cuando era niño ver eso, que para mí eso era 3D, cuando la navecita, cuando uno terminaba un circuito se veía la nave de frente, excelente. También hay un review en la página, pero ese tiene es una mezcla entre todos los juegos de F-Zero que han salido para las consolas de sobremesa. Entonces está F-Zero de Super Nintendo, de Nintendo 64 y GameCube, puestos en paralelo. Si quieren de pronto leerlo, invitados. Total. Y para Nintendo 64, recordar que esto es en el Wii U, pero para el modo Wii. Exacto. Es decir, hay que ponerlo en el modo Wii y se juega como si fuera una consola Wii. Y es 1080. 1080, que es juego de tablas de nieve, muy bueno, muy bonito. Yo lo tuve en su momento en Nintendo 64. Era la definición de un juego de carreras de nieve. Además que había un juego, si no estoy mal, también había un juego en arcade, en el cual se parecía muchísimo. Era el mismo, ¿cierto? No había cambio técnico. Yo tenía PlayStation y en PlayStation trataron de sacar 3 o 4 juegos de carreras de nieve y este le daba mil patadas. Sí, claro, más que el control y el manejo de la crucecita, el manejo de la cruz, no, el manejo del stick, era muy bueno. Entonces, eso es lo que hay por monedas. Si le sobran las monedas y le están quemando por ahí en un bolsillo, gástenla en alguno de sus juegos. Yo recomendaría F-Zero de ahí. Yo también lo recomendaría. Leí el artículo de Víctor. Y Víctor ya lo descargó muy juiciosamente. Entonces. No, yo lo tenía desde la Wii. Y luego cuando me compré la Wii U, sencillamente fue a actualizarlo y listo. Ok. Entonces, con eso terminamos los juegos de la consola virtual. Y nos vamos al grueso, que son nuestros dos juegos. Vamos a empezar con Final Fantasy V. Lo que acaban de escuchar es la introducción típica de los Final Fantasy con sus notas de piano. Creo que ahí es donde se empieza a sentir que este juego tiene magia. Va a ser un juego épico. Sí, así a mí es. Me pasó con Final Fantasy 4. Bueno, Sergio, primero, ¿por qué Final Fantasy 5? Final Fantasy 5, ¿por qué? Bueno, retrocediéndome un poco a mi historia, yo empecé con los juegos de rol un poco más adulto, casi que a término medio de la adolescencia. Yo conozco jugadores de rol que desde los 10 años ya están dándole, ¿no? Yo empecé un poquito más tarde, ya tenía cerca de 16, 17 años. Teníamos un grupo bastante bueno en la ciudad en la que yo vivía. Y en ciertos momentos llegó a colación el juego, Final Fantasy V. Un amigo lo tenía en cartucho desde su Super Nintendo. Y nos reunimos entre tres y empezamos a pasar el juego. Éramos dos personas las que íbamos jugando al mismo tiempo y uno se iba encargando de ir tomando las anotaciones. Y en los tiempos libres... Jugaron un juego de rol entre tres. Entre tres. Ok. Con uno jugando y los otros en traducción. Exactamente. Bueno, buen método. Sí, es muy buen método. El profesor de inglés en ese momento vivía feliz con nosotros. Además que el inglés que se impartió en su momento en Colombia era solamente para comprensión de lectura. Sí. Eso le interesaba más al docente en ese momento. Decir que en ese momento apenas se estaba poniendo el inglés como materia obligatoria. Así es. En su momento en Colombia el inglés como tal es... El inglés como tal es nuevo, reciente. O sea, inglés como tal en materia en Colombia es reciente. Sí, a menos de que fuera un colegio especializado, pero... Fue materia obligatoria en todos los colegios. Exactamente. Antes se daban otros. Antes la lengua que daban antiguamente era francés. Uh-huh, sí. Entonces, nosotros fuimos la primera generación que ya tuvimos el inglés como materia obligatoria. Y ver a un grupo de tres muchachos que siempre sacaban buenas notas, notas mejores sobre el promedio para el profesor de inglés era súper feliz. Pero espérese una cosita. Usted me dice que estaba jugando en inglés, pero es que este juego no salió en Estados Unidos. Sí, eso nos dimos ya cuenta ya luego empezando a estudiar un poco más de Final Fantasy V, porque el juego no salió de Japón. Entonces, el juego como tal se quedó allá y lo que nos llegó a nosotros fueron hacks, gente fan. ¿Pero ustedes lo jugaron en computador entonces en ROM? No, jugamos en cartucho. Lo teníamos en cartucho, lo teníamos en Super Nintendo y lo jugábamos ahí, pero era en inglés. No era en inglés técnico, pues no era nada así del otro mundo, sino que ya después que uno empieza a entender un poco la historia de Final Fantasy y empieza a entender cuáles eran sus productos de Square, porque esto es de la fábrica de Square, empezamos a darnos cuenta que esto era un hack. O sea, que ustedes jugaron un juego pirata. Un juego pirata, sí, desgraciadamente hay que reconocerlo, pero estaba en un cassette, o sea... Sí, pensaron que era original y corría. Exactamente, corría perfecto, se entendía, los gráficos eran muy buenos, nunca tuvimos un lag o tuvimos un problema de que se nos perdió alguna partida, no. Es más, el juego era tan bueno que pues nosotros prácticamente dedicábamos todo el tiempo para el juego. Pero bueno... ¿Por qué Final Fantasy V? Primero, un tema de nostalgia. De nostalgia, exactamente. El segundo es la historia, súper atrapante. Y la música sigue siendo... Bueno, ya más adelante les explicaré quién es. Pero la música como tal, Nobuo Uematsu, que es el encargado. Sí, ya lo hemos nombrado. Sí, en todos los podcasts lo hemos nombrado. Exactamente. Y también por la saga. La historia es muy buena, la música excelente... Y los gráficos para su momento, espectaculares. Listo. Hábleme de datos iniciales entonces del juego. ¿Cuándo más? Usted lo jugó, me dice, pues ya como en 96, 97, por ahí. Pero ¿cuándo lanzaron el juego realmente? ¿Quién lo lanzó? Bueno, el juego como tal fue desarrollado por la fábrica de Square, antes de que se volvieran Squaresoft. Square Enix. El juego como tal salió para diciembre del 92 en Japón. Puro principio. Puro principio de la Super Nintendo, exactamente. Para, como les comentaba, en Estados Unidos y Europa nunca llegó como tal para la Super Nintendo. Ya fue a través de unos reviews que se le hicieron, que salieron remakes. Se le hicieron para la PlayStation 1. Y ahí sí ya venía incluido los juegos, venía un CD, un paquete de juegos en los cuales venían ya los juegos tradicionales de Final Fantasy hasta el Final Fantasy VI. Entonces ahí ya Estados Unidos y Europa conocieron el Pokémon. Creo que viene el Chrono Trigger también. Exactamente. Allá bueno, ese yo lo tuve. Ese, pero verá que yo nunca jugué Final Fantasy V. Ah, es que se yo tuve ese CD y jugué de ahí Chrono Trigger y jugué jugué Final Fantasy 3, Final Fantasy 4 y 6. Sí. Eso sí lo jugué. Pero el Final Fantasy 5 me lo salté. No. Entonces, bien, esto es un RPG. Como es un RPG, es un juego de rol. Lo que más peso le da al juego es la historia. Así es. ¿Qué tal es la historia de Final Fantasy V? ¿De qué se trata? Los Final Fantasy normalmente no tienen... Sí, no, no son... O sea, no son una secuela realmente. Tienen su numeral, pero la historia no tiene que ver con la anterior. ¿De qué se trata la historia de Final Fantasy V? Ok, Final Fantasy V como tal es una historia épica. Aquí nosotros empezamos con algo muy sencillo. Y a medida que vamos progresando en la historia, pues nos vamos dando cuenta de la razón de ser, de cuál es el motivo principal del juego. Hay cuatro cristales en el planeta. Están distribuidos en varios reinos, ¿sí? Hay cuatro reinos muy poderosos y cada reino es el vigilante de ese cristal. Coincidencialmente los cristales están relacionados con los elementos de la Tierra. Aire, fuego, tierra... Agua. Agua. Sí, perdón el lapsus. Y cada uno de estos poderes tiene, cada uno de estos cristales tiene un poder inimaginable. Entonces la humanidad ha encontrado la forma de canalizar ese poder y utilizarlo a su beneficio. Pero ya luego se empieza a notar un decaimiento en el poder de los cristales. El rey del cristal del viento se da cuenta que este poder está disminuyendo. Se va al templo donde él tiene guardado el cristal a ver qué es lo que pasa. Pasan unos días, más o menos uno supone que son unos días, porque igual la hija del rey, que en esta historia se llama Lena, con doble N, ella entra en preocupación porque no tiene comunicación con el papá, con el rey. Entonces ella sale en su búsqueda. Pero el cristal no está en un castillo o algo así, está en las afueras. En un templo fuera del castillo. Entonces mientras ella se dirige hacia el templo, cae un meteorito del cielo que interrumpe el paso entre el castillo y el templo. Uh-huh. En ese momento pues Lena llega hasta ese punto, la atacan unos goblins y aquí llega nuestro personaje. En la historia como tal se llama Bartz, con Z al final. ¿Y es el mismo carismático de todos los Final Fantasy que no hablan y no dicen nada? No, este sí tiene la particularidad, este sí habla, este sí uno puede escoger qué decir. ¿Le dan opciones? Sí. Sí. ¿Y eso afecta en algo la historia? En eso afecta en algo a la historia. Interesante. Aquí llega Bartz, es un muchacho, es un tipo que va en un chocobo. En un pollo gigante, en un pollo que sirve de montura. Y la rescata. Tienen como una compatibilidad ahí de caracteres. Sí. Y estando ahí se dan cuenta que hay una tercera persona que está tirada en el suelo. Este es un anciano que está ahí tirado al lado del meteorito. Y deciden ir a rescatarlo. El viejo se despierta, no recuerda nada más sino solamente el nombre. Hasta ahí empezamos a jugar apenas. Hasta ahí empezamos a jugar ya. Okay, o sea, todo eso es una cinemática o... Exactamente. Bueno, cinemáticas en Super Nintendo no. Sí, no, lo que pasa es que aquí como tal en Super Nintendo pues no daba para hacer videos, pero sí utilizaban el motor del juego para hacer las cinemáticas, o sea, para hacer las presentaciones y los intros de cada personaje. Entonces, para las personas que hemos jugado Chrono Trigger, se nos va a parecer muchísimo, pero hay que recordar, Final Fantasy V es anterior a Chrono Trigger. Después de que rescatamos a estos dos personajes, a Galuf y a Lena... Galuf es el viejito. El viejito. Sí, él solamente recuerda el nombre y no recuerda nada más. Uh-huh. Sí. Bartz no decide acompañarlos, él se queda en su viaje... Y Lena, pues no viendo forma de convencer a Bartz para que los acompañe, pues ella sale caminando con Galuf. Y aquí es donde yo te digo que nuestro personaje habla, porque él se queda razonando con su chocobo. ¿Sí? ¿Razonando qué? ¿Hablando? Hablando con el chocobo. El chocobo no le habla, pero él se queda hablando con el chocobo. Entonces él ve que el chocobo está más preocupado y él ahí decide unirse al grupo y se va a buscarlos. Bueno, y ahí continúa nuestra historia. Ahí nos tendremos que enfrentar con unos enemigos, vamos subiendo niveles. Nos encontramos con una banda de piratas. Y como no tenemos forma de viajar más rápido, sino por barco y no tenemos el suficiente. ¿Pero por qué? ¿Para dónde van? Tenemos que ir hasta el templo del cristal del viento. O sea, ¿se van a otro templo? No, tienen que ir al cristal del viento. Lo que pasa es que tienen que rodear casi medio continente. No, espera, me perdí. Esta niña se iba a ir al templo a buscar al papá de ella. Así es. Cuando llegó a ese templo... No, todavía no. Ah, ¿no había llegado al templo? No, hemos llegado todavía al templo. Okay. O sea... Cayó un meteorito en la mitad del camino. En la mitad del camino. Todavía no llegó al templo. No hemos llegado al templo. Entonces tenemos que atravesar medio continente por el otro lado para poder llegar al templo del viento. Mientras estamos en ese recorrido nos encontramos con una banda de piratas. Y ahí nos hacemos... Supuestamente la historia nos vamos a hacer al barco, le vamos a robar el barco a los piratas para poder navegar más rápido y llegar al templo del viento. El problema es que no sabemos ni primero ni saber cómo se maneja el barco, y segundo, no tenemos ni idea tampoco de cómo lo y vamos además, a hacer. Me imagino que tienen que derrotar a los piratas. Es que eso es lo gracioso. Tenemos que, aquí hay un mini minijuego. Un minijueguito en lo cual tenemos que evitar que los piratas nos vean. Entonces llegamos hasta el punto, pero desgraciadamente, pues debido a que no sabemos cómo se maneja el barco, y segundo, no tenemos ni siquiera la fuerza para manejar el barco, porque el barco, como ya no, como el viento se ha ido apagando, no tenemos forma de mover el barco. Y tampoco ninguno de nuestros personajes es marinero, no sabe cómo controlar un barco, entonces fallamos de la manera más estrepitosa. Nos atrapan los piratas, y aquí reunimos a nuestro cuarto personaje de la party. El capitán de los piratas se une a nuestro okay, sí. Bueno, como para modo de spoiler, se los dejo así, como porque sí. Ya uno en la historia se da uno cuenta el porqué. Bueno, aquí ya tenemos a nuestro cuarto personaje de la party, como en todo Final Fantasy, tenemos que reunir cuatro personajes. Listo. Y esos no se cambian, esos van por todo el juego. Sí, no, vamos a cambiarlo luego. Uno de nuestros personajes va a tener que salir y ahí entra un reemplazo y pues ese es el que nos va a acompañar, pero finalmente son cinco personajes. Pero entonces me dice que la introducción era hasta que cayó el meteorito. Así es. Quiere decir que todo esto del barco ya lo estamos jugando. Así es. Y eso es solo el inicio para conocer a los personajes iniciales. Así es. ¿Cuánto tiempo llevaba jugando más o menos, o se gastaría uno si yo quiero empezar a jugar llegando hasta ahí más o menos? Bueno, en condiciones normales, yo por experiencia, porque a mí me gusta mucho recorrer el mundo, sacarle niveles a los personajes, irle conociendo el juego, yo me demoré 2 horas. 2 horas en la intro. Sí. Pero no, yo creo que una persona normalmente se demoraría 30 minutos, menos. Ya, ah, bueno. Sí, lo que pasa es que a mí me gusta mucho recorrer, me gusta hablar, me gusta sacarle todo el juego, el jugo al juego, prácticamente. Bueno, y entonces seguíamos con la historia. Está bien, el tema, llegamos aquí, tenemos nuestro cuarto personaje, vamos hasta el templo, al primer templo del primer cristal. Exactamente. ¿Y la idea a largo plazo cuál es? La idea a largo plazo es que, bueno, cuando llegamos al templo del viento, nos damos cuenta que el cristal está roto. Entonces ya el viento como tal en el planeta ha dejado de soplar. Ya no hay viento. Ya no hay viento. Y el padre de el rey del viento, perdón, el rey del reino del viento, uh-huh. El hombre está tirado en el piso. Nos damos cuenta ahí que algo sucedió, en eso desaparece un portal y el rey se levanta o es levantado hacia ese portal. Mientras es levantado hacia ese portal, él nos deja la misión de ir a recorrer el mundo en búsqueda de los otros 3 cristales que están todavía activos y evitar de que se rompan. ¿Sí? Aquí empezamos nuestra aventura. Una de las cosas es que tiene este Final Fantasy es que aquí nosotros empezamos normales, son personajitos que no tienen una clase definida, no tienen un trabajo definido. Eso es una de las cosas que tiene este Final Fantasy. Tiene la clase y tiene el juego. Perdón, tiene la clase y tiene el trabajo, el job. Tiene un segundo. Entonces, sí, usted me había comentado algo antes, anteriormente de esto. Es que usted tiene su clase, o sea, su clase de ser mago, ser guerrero, ser ladrón. Exactamente. ¿Y qué es ese otro...? El job es la especialización que tiene esa clase. Entonces, por ejemplo, yo en un guerrero puedo tener manejo de escudo, manejo de armas a 2 manos, manejo especialización con un arma. ¿Sí? Pero luego puedo convertirme en un mago que puede manejar espada. Con la especialización. Okay. Pero entonces, es como si usted sube de niveles en una cosa, luego lo pasa al job Y eso queda como ya aprendido. Y un juego empieza con otra clase a subir niveles. Exacto. Entonces se vuelve muy dinámico y se vuelve Eso muy. lo vi ahorita en 3D, es el Bravely Default. ¿Sí ha jugado el demo? No, no, no lo he descargado Sí, todavía. se ve bonito, se ve como interesante. Creo que tiene ese Esa modo. forma de trabajos. Una de las de, eso fue lo que eso fue una de las cosas que más me interesaron de Final Fantasy V. Yo creo que en Final Fantasy VI no lo tiene. No, me No lo parece que no lo tiene. tiene, lo que recuerdo, ¿no? No, no, no, no lo tiene, ni tampoco lo tiene el Chrono Trigger. Pero esta es una de las cosas que multiplicó mucho el trabajo de Final Fantasy V. Aquí tú puedes tener tu mago rojo, que es uno de los mejores magos, porque el mago rojo es el que cura y tiene poderes especiales. Entonces es un buen Eso sí, es elemento. un esclavo. Listo, eso, ya, pero ella ya empezó a hablarnos un poquito de jugabilidad. Ah, sí. Entonces, esto es, digamos, que lo que más le gustó en cuanto a jugabilidad. ¿Qué otras particularidades tiene? Bueno, Final Fantasy es juego por turnos, llega uno, va caminando por el monte y cuando de pronto, pelea Sí, aleatoria. pelea aleatoria Muchas y. peleas aleatorias, igual que en todos los demás. No, aquí es depende de donde uno se encuentre. Aquí si tú estás muy cerca a un calabozo o a un bosque o a un terreno muy muy amplio, sí, el porcentaje de probabilidad aumenta. Entonces acá nosotros nos encontramos con peleas muy muy muy cerradas. Hay una pareja bueno, demonios, no sé. Y ellos son súper fuertes, entonces si uno no llega ahí con el nivel adecuado va a ser durísimo, no son imposibles, pero son durísimos. Y los movimientos especiales. Los movimientos especiales, aquí creo que aquí ya teníamos la primera forma de invocación de Final Fantasy. Aquí ya nosotros nos había una clase especial que era el invocador. No recuerdo ahorita el nombre en inglés. Se me Sí, quedó la la traducción. traducción. Y el invocador, a medida de que uno iba consultando bibliotecas, uno iba hablando con varias personas, te iban entregando esos monstruos. Entonces ya aquí este invocador, como tal, como golpeador, era un inútil. Pero uno lo podía poner, porque esa es otra de las cosas que tiene el juego. Tú podías acomodar tus personajes. Ah, eso no lo tenían los otros. O Exactamente sea, yo puedo aquí. poner unos al frente para que ellos reciban más golpes. Exactamente. Sí, entonces aquí uno podía poner dos personajes al frente, tres personajes al frente, o hasta uno solo, y los personajes más débiles, que normalmente siempre son los magos, van atrás. Entonces uno tenía esa forma de manejarlos. Y pues como tal, como es un juego de estrategia, pues uno trata de cuidar a todos sus personajes y que todos tengan su salud entera. Aquí ya teníamos al invocador. Empezábamos como tal, un invocador sencillo, pero a medida que uno va conociendo otros libros, otras personas, te van dando monstruos más grandes. Y aquí hay algo, y es que de acuerdo a la habilidad, de acuerdo a la circunstancia, uno podía utilizar cierto monstruo y ese cierto monstruo podía darte la ventaja en el combate. Entonces, por ejemplo, si uno estaba peleando contra una persona, contra un enemigo que fuera eléctrico, pues servía mucho tener algo de agua. Perdón, No. ten, perdón, perdón, perdón, tenía, era, era muy útil Si tener algo nos ha algo. enseñado Pokémon. Perdón. Pero sí, era muy útil tener algo de fuego o algo que lanzara poder, que O lanzara tierra. tierra. Ah, bueno, entonces se escucha entretenido por ese lado. Muchas clases. ¿Cuántas clases hay? Como tal, habían nueve clases: magos, clérigos, guerreros. Hay otras dos que son ninjas, ladrones, invocadores. Creo que en el remake que le hicieron para el PlayStation ya salieron otras clasecitas nuevas. Creo que fueron una o dos, si no estoy mal. Pero igual no le cambiaron la historia. Entonces ahí podemos encontrar estos nuevos personajes. Del tema de la jugabilidad, recomiendo mucho el tema de la estrategia. Aquí tener mucho de lo mismo es malo. Y tener poco es también muy malo. Entonces tratar de jugar con personajes Ese equilibrio. balanceados. Exactamente. Sí, porque hay algunos juegos en donde uno decide que todos sean magos y acaba con todo. Exacto. No, pero acá el problema del mago es que se vuelve como tal. Las personas que hemos jugado rol y los que hemos jugado cualquier RPG, sabemos que un mago es el más débil del grupo. En términos de golpe, sí, porque en términos de que él pueda infligir daño es muy poderoso, pero en términos de que si le des un golpe directo al mago, pues lo acaban en menos de nada, y la idea es que no dure. Ah, bueno, eso en cuanto a jugabilidad. Exacto. gráficos y sonido. Ese apartado técnico Super Nintendo en ese entonces, porque usted ya lo cogió con el Super Nintendo bien avanzado. Exacto. ¿Cómo le pareció comparado con lo que había más o menos en ese tiempo? Bueno, como tal era el primer juego RPG que yo en el momento capturé, me capturó, la verdad, capturó mi atención. Como tal ya uno conocía las capacidades técnicas de la Super Nintendo, entonces como tal ya habían muchísimas cosas que ya uno sabía que eran muchísimo mejores. Estábamos hablando de que en ese mismo año estaba saliendo... Yo creo, si usted me dice que lo jugó como en el 96, 96, ya 97. estaba Donkey Ya Kong. estaba Donkey Kong, ya estaba Mario Kart. O sea, ya en términos de gráficos, Gráfico. ya habían cosas, productos superiores. Pero estamos hablando de un juego que inició con la consola y daba la idea de que por lo menos ver el mundo en un fondo, en una perspectiva global, porque en un cierto momento uno se desplaza en un barco volador, Ah, el modo 7. el modo 7, entonces ya uno podía verlo, uno podía navegar por ver uno el horizonte del mundo. Entonces eso disparaba muchísimo, además que para la época, estamos hablando de casi 20 años, pues eso era espectacular. Y la música, La música. por ahí aprovechando para recoger música, para recoger pues todo el tema de la banda sonora que pueden estar escuchando de fondo. Me encontré en Overclock Remix alguna gente que hizo música basada en cada una de las clases, Exacto. que están bastante bien elaboradas. Yo sé que esto es un remix, suena pues mejor muchas veces. ¿Qué tal es la música ya del juego y los sonidos y todo esto? Los sonidos son muy buenos, la música excelente. Como lo he dicho, prácticamente Nobuo Uematsu hace que la música sea el quinto jugador. Eso es lo mejor en estos juegos de Final Fantasy. En Final Fantasy V es muy conmemorativa, cada personaje tiene su música, el juego a veces se vuelve un poquito cerrado por el tema de que se vuelve muy claustrofóbico cuando entras a un dungeon, cuando entras a un calabozo y te da esa sensación de cerrado, pero el juego, la música te libera un poco de ese, te libera un poco de ese encierro. Y no es tan solo en encierro, también el juego también tiene su parte cómica, hacen sus comentarios cómicos, entonces uno se ríe, ahí está la fanfarria, está el tema de musiquita ahí que te ayuda a reírte un poco. Y los efectos sonoros son muy buenos, hay partes donde uno llega a una parte donde es tecnológico, entonces escuchas ahí el típico sonido de teclado, engranajes por ahí corriendo, entonces uno encuentra que el juego es muy rico en ese Es apartado. inmersivo. Entonces, ¿en dónde se puede jugar en este momento? En este momento, para los que tienen, bueno, empezamos primero por las consolas de Nintendo. Los que tengan la Super Nintendo, bueno, esto es de pronto algo que podemos incluir ahí. Como tal, el juego, como no salió de Japón, no se volvió muy famoso, no se hizo muy famoso en América y en Europa. Como no se hizo muy famoso en América y en Europa, se perdió la parte muy, muy, muy, muy buena que sí tuvo Final Fantasy VI, que ese sí se dio a conocer. Entonces permaneció así un tiempo en Oculto, no, Underground. es que yo no lo conocí. Entonces mucha gente, aparte de todo que a los americanos les llegó como Final Fantasy VI, les llegó como Final Fantasy III. Final Fantasy V sí estaba en planes de ser el Final Fantasy III en su momento. Pero no sé, disputas internas, no sé, la verdad, hasta la misma Square Enix no tiene claro por qué fue lo que pasó, pero finalmente no salió ese producto, no salió para América, salieron de una vez con Final Fantasy VI, yo creo que tal vez se les hizo más vendedor el este No, me mal. imagino que se demoraron mucho en traerlo y cuando ya lo iban a lanzar tenían el otro listo. Sí, me imagino yo también lo mismo con Final Fantasy VI. Como no se hizo muy conocido, pues no solamente como permaneció mucho tiempo underground, solamente las personas que eran muy, muy fanáticas, unos fans de Final Fantasy, sí lo sacaron a la luz. Y ahí fue curiosamente como lo llegamos a conocer, porque hicieron estos hacks, los vendían en cassettes de Super Nintendo. Ya después de cierto tiempo ya uno podía armar su propio juego, su propio cassette. Y así fue como nos llegó a nosotros. Ya. ¿Sí? Entonces, en Super Nintendo no se consigue porque solo en Japón, a menos de que lo importen, Exacto, pagando un un dineral. cojonal. ¿Y en dónde más? Lo podemos conseguir En la Game Boy Advance. Sí, en Game Boy Advance está. Game Boy Advance está un review, un remake que le hicieron. Ya aquí tenemos los personajes, la historia, la misma historia, solo que no tan bonita, es más bien como un traspaso del Super Nintendo al Game Boy Sí, Advance. es igualito. Es igualito. Ya para otra consola lo conseguimos en la PlayStation. Aquí ya lo conseguimos con el pack que les mencioné al principio, que es el pack de juegos que hicieron de Final Fantasy 1 hasta Final Fantasy 6, incluido Chrono Trigger. Entonces, si lo pueden conseguir por PlayStation, no es por darle el gusto, pero pues ahí lo pueden conseguir también. No, ah, bueno, y hay una cosa que se está haciendo actualmente Square. Es que está sacando todos los juegos clásicos, los está volviendo a sacar de nuevo, pero para aplicaciones móviles, celulares y tablets. Entonces, por un módico precio de No, esos $17, son muy caros. lo pueden encontrar directamente en su teléfono Android o su teléfono Ahorita, iPhone. hace poquito veía una noticia que se están quejando del de Final Fantasy VI porque se está cayendo Sí. y que tiene problemas son tan graves que no permiten terminar el juego. Uy, tenaz, tenaz. Ese es un problema que yo creo que tiene Android todavía. La gente no conoce las capacidades técnicas de su celular y pues descarga juegos sin saber si los puede soportar o Pues no. ahí se Y... debería soportarlo. Yo he no, lo que... visto unos shooters ahí que 3D y súper profundo y eso, y no va a Y soportar esto corren que en son máquinas. 6. Sí, no, no. Lo que pasa es que aquí en el paso al móvil, Square Enix mejoró, entre comillas, el tema gráfico, mejoró, pero pues no, ¿Por qué entre comillas? porque no mejoró, pues uno pensaría que los personajes iban a salir como salieron para los juegos de DS. No, mantuvieron el mismo juego Super Nintendo, solo que le agregaron más colores, definieron algunas cositas. Encontramos el típico Chan, el típico Chibi. Chibi, personaje cabeza grande, cuerpo chiquito. Entonces, mejoraron fue ese apartado, pero de resto no. La música es la misma de Nobuo Uematsu. Cogieron lo que estaba, los orquestales que había hecho Nobuo Uematsu para Final Fantasy V, los agregaron al juego. Mejoraron la calidad gráfica, pero hasta ahí. Pues sí, pero $17 me parece. Si ya $8 que cobras Wii, Sí, por un que cobra juego. Nintendo por un juego de Super Nintendo, me parece una estafa ahora $17. Ya, eso es, se sale del presupuesto. Pero bueno, ahí se pueden encontrar. ¿Qué nota le pone? Yo. Bueno, no, no, no por nota, nosotros, la idea es no poner notas así como números porque pues con qué comparo. Pero digamos, dentro de una escala, si yo lo puedo comprar, ¿vale la pena comprar una consola por tener el juego o no? Comprar una consola O por por tener el ejemplo, juego. pagar los $17 en el celular. Tremenda pregunta. Yo la verdad no, sinceramente, porque me gusta el juego, porque todo, yo esperaría más bien a que lo sacaran en otra forma de juego. Esperaría de pronto a como trataron de sacar los Final Fantasy 2 y 3, que esos Y el alcanzan, y 4 el 4 que alcanzaron a en el salir para las 10. 10. Yo esperaría. Si les llama la atención, si, mejor dicho, hagan la compra, pero bajo su propio riesgo. Miren y le piden el reembolso aquí a Sergio. Bueno, entonces algo más para cerrar, Sergio. Ahí está la review de Final Fantasy V. Ahí. Interesante, aunque realmente, bueno, una cosita que de pronto se me pasó por preguntar, pero sé que va a ser un montón. ¿Cuánto se puede demorar uno en pasar este juego? Bueno, este juego yo he visto y he leído personas que lo han pasado en 48 horas, 50 horas. Yo la verdad llevo 80 horas jugándolo en la segunda vez que lo estoy jugando, ya aquí de adulto, ya de grande. Llevo 80 horas y no siento que vaya por la mitad del juego. No. Esa es una de las limitantes. Ahorita no tiene uno el tiempo para. No, pero lo digo es porque a mí me gusta mucho recorrer el mundo, me gusta hablar con todo el mundo, me gusta todo, todas las mini misiones hacerlas. Y hacer... Pero de todos los Final Fantasy que usted ha jugado, ¿el mejor cuál es? Cinco. ¿El 5? Cinco. Bueno, entonces un punto para empezar de pronto a conocer Final Fantasy. Exactamente. Además que como les comentaba, es un juego underground, venía de no conocerse en América sino hasta el 99, 2000. Entonces, te sacas un poquito el tema de Final Fantasy VI, Final Fantasy VII y el 8, y aquí encuentras otra forma de juego, aquí encuentras otra perspectiva para el mundo de Final Fantasy. Entonces, no sé, de pronto les dejo ese gusanito de la curiosidad y espero que puedan llegar a esto. Vamos a ver si lo probamos entonces. Así es. Aquí terminamos entonces Final Fantasy V y seguimos entonces con mi juego, que es The Legend of Mystical Ninja. Esperen un momentico que ya vamos. Lo que acabamos de escuchar fue un arreglo de Ocremix para The Legend of the Mystical Ninja. Víctor, haznos una pequeña introducción como tal. Bueno, entonces, The Legend of the Mystical Ninja, una introducción. Realmente es... A ver, más que una introducción voy a decir cómo conocí el juego y por qué lo traigo el día de hoy. ¿Cómo conocí el juego? Lo conocí en la Super Nintendo buscando juegos en San Andresito de turno. Visto en una pantalla, me lo vendieron barato y me pareció atractivo cuando lo vi. No tengo así una gran historia para contar, eso fue, y luego me sorprendió por la temática. De pronto en ocasiones anteriores o en algunos sitios que hemos hablado, le he comentado que ahorita es muy común, sobre todo para la gente que le gustan los videojuegos, encontrar que la cultura japonesa ha permeado muchas cosas. Así es. Por ejemplo, ¿qué días hablábamos que llega a un supermercado y ve en un televisor un grupo japonés ahí bailando, cantando y a nadie se le hace extraño? Así cosa es. Que en esa época, en estos países, era una cosa impensable. Sí, sí, sí. Los japoneses eran tipos muy inteligentes que vivían por allá en algún lado y su cultura realmente era desconocida para nosotros. Era muy, muy cerrada. Muy cerrada. ¿Qué me dio este juego? Me dio una perspectiva muy diferente, algo muy bonito. Cuando lo vi, entonces eran temas de ninjas, de samuráis, de espíritus, un montón de cosas que al principio no entendí, pero luego con el tiempo pues ya los vi un poquito más natural y que me divertía mucho en ese entonces. Sí. Mystical Ninja era una excusa para divertirme un rato jugando a un juego de acción, a un juego de aventura y divertirme sanamente. Sí, además que el juego maneja una característica de los japoneses y es que ellos son, a pesar de que son muy cerrados, muy psicorrígidos en su labor diaria, pero ellos buscan una forma de escape. Ellos buscan una forma de escape y en esto yo creo que se ve reflejado en su literatura y en sus videojuegos. Y creo que esta es una representación... No, total, me encantó desde la música, solo la música inicial. De pronto si escucharon los primeros acordes que sonaban ahorita, como bambú, como... ¿Cómo es que se llama ese violín que ellos usan? ¿Chamisen? Bueno, sí. O es como una guitarrita, bueno, sí, no sé. Sí, sí, sí. Muy, muy, me gustó, me atrajo, empecé a jugarlo por eso. Y después de que empecé a jugarlo, lo que me atrapó aún más es que me di cuenta que no es un solo juego. En realidad tiene uno como 10, 20 juegos ahí metidos por todo lo que el juego conlleva. Así es. ¿Quién lo desarrolló? Konami. Entonces, esto es otro tema. Cuando yo compraba un juego cuando era niño, ajá, siempre me fijaba que en el principio del juego tuviera una de esas compañías que uno dice, o que yo conocía como... que producía juegos de calidad. Así es. Entonces era Konami. Konami produjo este juego. Yo veía el logo de Konami, veía el logo de Rare, veía el logo de Capcom y yo sabía que iba a la fija. Entonces, exacto, por eso decidí comprarlo, me lo llevé a la casa. Eso fue, este juego es del 92 también, creo que por el tiempo de Final Fantasy. Quiere decir que es al principio de la consola, pero realmente pues explotaba en colores, en sonido, en transparencias, movimiento, control, no, me atrajo. Pues. Y pues Konami, el buen Konami de esas épocas, porque ya sí, ahorita... Ya no es tan bueno, ya... Cuéntanos la historia del juego, Víctor. ¿De qué se trata del Mystical Ninja? Bueno, la historia, venimos de Final Fantasy, que es épico, que es salvar al universo y no sé qué. Bueno, aquí no. Aquí tenemos a dos ninjas Así es. que tenemos. Aquí hay una particularidad. Cuando yo empecé a jugar el juego, narran la historia con unas cinemáticas corticas, ahí unas escenas graciosas, con unos textos. Y aquí entonces hay dos personajes, Kid Jin y Doctor Yang. Okay. Bueno, voy a hablar de la historia y después hablo de la particularidad. Resulta que este señor, Doctor Yang, encuentra que hay algo extraño que está sucediendo, que la gente se está transformando en algo, que está pasando cosas terribles en una villa. Entonces Kid Jin dice que no, que se van a ir a partirle la madre, que ellos ya saben quién es un espíritu que vive por allá en un cementerio a las afueras de la villa, y que se van a ir a castigarlo por estar haciendo lo malo que está. Pero la narran desde la primera escena con cosas graciosas. Entonces llega este señor Yang, que en realidad se llama Ebisumaru, pero lo tradujeron cuando lo pasaron al inglés, le cambiaron los nombres porque los americanos no iban a poder pronunciar Ebisumaru. Entonces le pusieron Doctor Yang y llega poniéndose disfrazado así como uno de los ladrones así japoneses, con el pañuelo amarrado abajo de la nariz, Sí. así todo Ropas eso, unas oscuras ropas y... oscuras y moviéndose todo afeminado para contar las cosas, y el otro diciéndole que se le quite del helado. O sea, desde la primera escena es humor. Y este otro señor es un ninja ya más mal encarado, muy valiente, hasta el punto de Kijin, ser Kid Kid. Jin, pero que en realidad se llama Goemon. Yo me di cuenta de eso porque cuando tuve Nintendo 64, vi el juego de Mystical Ninja Starring Goemon, y como me había divertido tanto con el de Super Nintendo, pues me fui a comprarlo. Y resultó que los nombres no eran los que yo conocía. Me puse a leer un poquito porque ya había internet, y pues ya me di cuenta que cambiaron un montón de nombres y de bromas y cosas de esas porque consideraron que los americanos no iban a poder entenderlos. Pues no sé si desafortunado o afortunado, pero bueno, esa es la historia del juego. Estos dos ninjas entonces van hasta allá a pelear contra el espíritu de una doncella, que es la que Así es. supuestamente está convirtiendo a los aldeanos en monstruos. Y allí se dan cuenta, por un gato que liberan, que en realidad las cosas que están pasando son más terribles. Secuestraron a una princesa, la princesa de Japón, porque incluso nos muestran el mapa de Japón y uno se va moviendo de lugares de Japón de uno en otro. Nos dice que tenemos que ir a luchar contra unos monstruos para saber en dónde está esa princesa. Y esa es la historia, no es más. Y bueno, ir a rescatar a la princesa, recorrer todo Japón. Unos villas de Japón y ya. Es Ah, esto, bueno. no es más. 5 pesos de historia, pero el foco del juego es otro. Listo, Víctor. ¿Qué nos puedes comentar de los gráficos del juego? Como de pronto decía hace un poco, pues al principio, los gráficos son muy coloridos, hay la paleta de colores de Super Nintendo explotada al máximo, entonces hay cosas muy brillantes. Por ejemplo, hay un señor que lleva pescado al par, porque el juego son un montón de enemigos que le van apareciendo a uno, y un señor que lleva pescado, el pescado se ve brillante. Hay unos samuráis por ahí también que se le acercan a uno con muchos detalles, sus cintos, sus espadas colgadas a un lado. Los espíritus, por ejemplo, este primero contra el que nos enfrentamos es enorme, ocupa casi media pantalla o toda la pantalla. Hay transparencias, hay muchos, muchos detalles muy ricos en el juego, hay mucha variedad en los gráficos. Entonces empezamos en una villa, luego pasamos a una playa, luego vamos a un castillo, todo muy bien reflejado, todo con muchas muy, animaciones muy bonitas. ¿Pero luego es un plataformas o...? No. Entonces, bueno. Sí, tiene muchas partes de plataformas, plataformas típicos de acción. Entonces hay que saltar de un lado al otro e irle dando golpes a los enemigos que se nos están presentando. Pero hay otras secciones, como este es un juego de Konami, entonces de Sí. pronto los que pudieron jugar las Tortugas Ninja o Final Fight, que era de Capcom, es ese estilo en otras escenas. Ah, como de forma vertical. Sí, más No. o menos, que uno se puede mover hacia arriba o hacia abajo. Hay unos escenarios en donde somos inclusive como unas navecitas. Hay un montón de minijuegos. Entonces tenemos apostar en las carreras. Uno puede taparse en plata y apostando a las carreras. El típico juego de culebrita lo tiene uno ahí. Tiene el primer nivel de Gradius, que lo estábamos nombrando ahorita en la consola virtual. Está el primer nivel de Gradius completico. Hay muchos minijuegos, hay mucha variedad, que es algo que le da una riqueza y lo que, digamos, que hace diferente el juego y por lo que me enganchó. No era solamente las plataformas, sino que teníamos plataformas, acción, luego teníamos estas escenas en 3D, luego teníamos el montón de minijuegos, que yo perfectamente me podía pasar una hora completa solo jugando los minijuegos. Eso con respecto a, a los gráficos, el sonido del juego. De pronto, como les comentaba también, es divertido. Bueno, de pronto en este juego no es una música épica, pero a mí me parecía muy divertida. Entonces, si se escucha de fondo, puede haber tonaditas alegres, tornadas de carnaval. Hay un escenario, por ejemplo, en donde están en una fiesta y uno está a las afueras de la villa, a las afueras del pueblo. La música es tranquila, es una música japonesa tranquila. Pero a medida que me voy acercando a la fiesta, al pueblo como tal, empiezan a sonar los tambores y los pitos y se escuchan los fuegos artificiales. O sea, la música y el sonido le agregan... La típica fanfarria japonesa que sí, uno sí, recuerda sí. Que son los tambores gigantes. Exacto, ahí, eso, sonando. Eso. De hecho, hay unos tipos ahí con unas máscaras todo extraños que bailan ahí con esa música y llevan el ritmo. Sí, no, de pronto si nos está escuchando alguien que conoce cultura japonesa y nos estará mentando... Sí, pero pues nosotros realmente la apreciamos como sudamericanos que han tenido sí. el único contacto que realmente hemos tenido es los videojuegos. Sí, a través de videojuegos. Y las películas de Miyazaki. Exacto. Pues, entonces, muy digamos que complementaria a la situación. No llega a ser de pronto al nivel de ser imprescindible o ser para lanzar una banda sonora orquestada, no. Pero realmente le aporta mucho a que el juego sea divertido. El tema de la jugabilidad. Entonces, en jugabilidad, lo que les comentaba, hay mucha acción, es un juego difícil. Normalmente tenemos un nivel dividido en varias etapas. Una primera etapa en donde estamos en la villa, explorando la villa, y es en donde tenemos estas imágenes que son como de las tortugas ninja, que nos podemos mover hacia arriba o hacia abajo, sí. Entrar a las casas, hablar con la gente. Hay otras escenas en donde ya está la acción mayor, que son las plataformas como tal. Vienen muchísimos enemigos, pero son muy agresivos. O sea, agresivos tanto que es que hay un carterista, por ejemplo, que va corriendo hacia nosotros de cabeza y si lo logramos esquivar nos lanza monedas. Entonces... Nada más que vi también unos... ya hay armeros, vi por ahí que... Sí, hay unos... Por ejemplo, los samuráis esos que les comenté vienen de a uno, de a dos, se le acercan a uno con una cara súper de malos y le sacan la espada a toda velocidad. Ahí están los tipos del pescado que le digo. Ajá. Si uno derrota al tipo del pescado, el pescado se le cae y también lo ataca a uno. Hay unas bailarinas kabuki en unas sombrillas. Están unos tipos que portan unos faroles y empiezan a lanzarle cartas a uno. Hay monjes. No, hay un mono, hay unos monos ahí que también lo atacan a uno. No, todo el mundo está contra uno. Y lo atacan con ganas. ¿Y los jefes finales? Los jefes. Ah, bueno, entonces les estaba contando. Primero esta escena de la villa, luego sí. La escena de acción en 2D. Ahí en la villa entonces es donde encontramos los minijuegos. Encontramos Gradius completico, encontramos los caballos, encontramos... Ah, se me olvidaba una cosa. Todos los niveles tienen un entrenador. Okay. Que es con un traje como de karateka, todo mal encarado, que nos cobra dinero por entrenarnos. Después de que uno lo entrena, que eso es como un minijuego también porque es presionar el botón lo más rápido posible para que uno haga flexiones. Y si uno lo hace bien, él le enseña a uno una técnica especial, un jutsu. Y el jutsu aporta mucho al juego porque le permite durante ese nivel, por ejemplo, tener una montura. Entonces es como un león de esos de feria que lo lleva uno encima y lo protege de un golpe. Venga, va más rápido, o Goemon puede lanzar rayos, o con unos pergaminos, en fin, tiene un montón de cosas. Se me olvidaba, los personajes, tanto Goemon como Ebisumaru, manejan armas no convencionales. Ellos pegan, Ebisumaru empieza pegando como con una pipa. Y se puede ir mejorando con unos gaticos que se va uno encontrando. Si se encuentra uno con uno de esos gaticos, llega a mejorar hasta ser como un yo-yo. Ah, y Ebisumaru tiene una flauta, empieza siendo una flauta muy cortica y al final termina siendo como una cornetica, esas que se soplan en las fiestas. Sopla un espantazuegras. Que no, hombre, espantazuegras. Bueno, pero sí, una de esas que de las fiestas, que sí. Una serpiente esas. Y puede lanzar también las monedas uno para atacar. Las armas, si te tocan, pierden la mejora. Okay. Entonces eso lo hace más difícil porque te esfuerzas mucho para conseguir una mejora y tienes que cuidarte para que no te la quite. Los jefes finales de los que me comentaba son enormes. Entonces, desde el primero, por ejemplo, es un el espíritu este. No se derrotan de formas tradicionales, hay que buscar. No les doy como la pista, aunque en los videos se ve. Pero no se derrotan solamente pegándoles, hay que buscarle algún truco. Aparte que son enormes, son inmensos, son muy bonitos. Hay uno, por ejemplo, que tiene un montón de lámparas, entonces hay que buscar qué hacer primero con las lámparas. Hay un sumo grandote al final, hay mucha variedad. Entonces, en cuanto a jugabilidad, es completamente rico, hay varias formas de jugar el juego, o sea, hay varias etapas diferentes y uno puede tardarse más tiempo en la que más le gusta. Yo, por lo menos, lo que le decía, los minijuegos yo me podía tardar muchísimo, pero en las escenas la dificultad es alta. En las escenas de acción te atacan con todo, los zombies, los esqueletos. Hay unos zombies que salen del suelo y se ríen cuando lo tratan de coger a uno. Y hay una escena, de pronto en las gráficas se me olvidaba mencionar que cuando yo era niño me encantaba ver a Bismaru tratando de evitar a Ismaru no, a Goemon, tratando de evitar un ataque, porque uno podía lanzarlo al suelo y moverlo así pecho a tierra y se movía como un gusanito. Me encantaba verlo hacer eso. Muchas veces yo de niño, pues ya ahorita de adulto me parece tonto, pero cuando yo era niño pasaba horas haciéndolo mover así porque me gustaba verlo moverse así. Hay una forma de modo de jugadores que es bueno también. Si ustedes tienen un amigo, es de dos jugadores. Si tienen un amigo, invítenlo a jugar porque se hace más divertido, se roban los ítems. El carterista ese, por ejemplo, cuando lo atacaba uno con las monedas, uno lo golpeaba y él daba dos botes, abría los ojos así todo asustado porque uno lo había golpeado y ahí botaba unas monedas, él botaba unas que los demás. Entonces a robarse las monedas, a robarse los gatos estos que mejoraban las armas. Y hay un movimiento en los escenarios de plataforma en donde uno podía cargar al otro. Entonces uno hacía los movimientos, saltaba y el otro golpeaba. Entonces eso le daba cierta... Había que trabajar en equipo en algunos momentos. Muy, muy bonito la jugabilidad, realmente me encantó y lo sigo comprando. De hecho, yo decidí hacer este review porque en el mes anterior salió para la consola virtual. Me acordé de ese gusto que le tuve cuando era niño y lo tuve que descargar y volverlo a pasar. ¿Cómo se conoce el juego actualmente? ¿Cómo lo conseguimos? ¿Cómo consigo el juego actualmente? Bueno, en consola Nintendo que yo sepa. Entonces está pues el clásico de Super Nintendo que se consigue. No es tan fácil de conseguir, pero pues no, como no es un juego de esos que todo el mundo busca y atesora, no es tan caro, se puede conseguir ahí. Está en Wii, en la consola virtual de Wii y en la consola virtual de Wii U. Yo lo tengo ahorita en Wii U y se puede jugar en la pantallita pequeña, uno lo puede llevar a otros lados, o sea, es una buena forma de tenerlo. Hubo unos remakes por allí para Game Boy Advance, no los conocí, desafortunadamente en su época no los pude jugar porque creo que no salieron de Japón, pero creo que esas son las formas. Si tienen Wii o Wii U, recomendado para que lo tengan. Ok, me imagino que habrán sacado secuelas. Ah sí, después de este juego, entonces estuve en Nintendo 64. Nintendo 64 tuvo dos juegos, uno que era de plataformas y Star en Goemon, buenísimo también. Hay robots gigantes y todo. Si lo pueden probar, también ese de 64 es buenísimo. De hecho, yo creo que es mejor el de 64 que este de Super Nintendo, pero yo me divertí mucho con el de Super Nintendo y si lo pueden probar aquí, pruébenlo. De acuerdo. Bueno, entonces, sobre qué considero yo, no es un juego que uno diga, me voy a comprar una Super Nintendo por comprar este juego. Como por ejemplo si sería con Ocarina of Time. Ok. Sí, Zelda Ocarina of Time, si usted tiene la forma de comprárselo, la consola, cómprelo para jugarlo. Este no, pero si alguien tiene Wii o tiene Wii U, por $8 lo puede comprar y vale la pena. Son al cambio de hoy 16 mil pesos mal contados, 15 mil pesos mal contados, sí, que vale la pena. Se los gastan en un par de cervezas. No, un par de cervezas es, pero muy caras, tal vez. No, no tanto eso, pero de pronto una salida, una ida al cine y este juego da mucho más. No, ok. Bueno. Entonces, yo creo que eso es. Los invito a jugar Mystical Ninja y aquí terminamos. Sí. Entonces, nos vamos a despedir. Regálenos unos segunditos que ya venimos. los temas para el siguiente podcast. Víctor, ¿de qué nos vas a hablar en el siguiente podcast? Bueno, yo voy a aplazar una semana no, un mes más el Ogre Battle, porque encontré Super Metroid después de algún tiempo, lo vi allí en la consola virtual de Wii U y decidí que lo voy a volver a pasar y voy a jugar Super Metroid. Okay. Y les voy a hablar entonces en el mes de febrero de Super Metroid, de Super Nintendo. Eso está muy bien. En mi caso, yo hablaré de la franquicia de Konami International Superstar Soccer. Voy a hablar de los dos juegos que sacaron para la Super Nintendo, International Superstar Soccer normalito y el Super y el Deluxe. Que después de que uno jugaba el Deluxe, el otro ya no lo jugaba. Sí, no, pero eso en el review y en el review, porque yo lo tengo, ya publiqué el review de International Superstar Soccer, el normal, y próximamente va a salir el Deluxe. Se darán cuenta el por qué todavía los dos juegos eran vigentes, a pesar de que el Deluxe era la segunda versión, todavía los dos juegos eran No, vigentes. yo conocí el Deluxe y no volví a probar el otro. Okay. Bueno, pero está bien, está entretenido, está variado. Terminamos aquí, nos terminamos las cervecitas. Sí, no, Y una cosa, muchas gracias a las personas que de pronto nos han enviado comentarios, todas cosas para mejorar. Vamos a irlas implementando tanto en la página, los invitamos de nuevo, www.crónicasgumba.com, Crónicas. que nos envíen contacto arroba crónicasgumba.com. Punto com. Y si nos encuentran por allí, con Víctor Dalos. Sergio Vargas. Sergio Vargas sin parentesco con el cantante. Y bueno, feliz noche, que la pasen muy bien, que lo disfruten y Y eso. feliz año para todos nuevamente. Ok, hasta luego.